Pancho Vinache, actor ecuatoriano, quien ha sido parte de los proyectos como Enchufe TV, Piloto Automático y En Cuatro. Hoy vamos, le hemos invitado para hablar sobre los talleres de stand-up que se están realizando y en este mes que está a punto ya de empezar esta nueva jornada, pues hoy vamos a conocer todos esos detalles. Bienvenido, Pancho. Muchísimas gracias por la invitación, qué chévere, vamos a hablar de los shows. De los shows, exactamente, de los shows que arrancan desde este 14, tenemos entendido, arrancas con stand-up sin censura en el CATS a las 22 horas y luego para el sábado 16 tenemos show, también tu show en Staccato Café y concierto a partir de las 20 horas. Vamos, coméntame sobre el evento que arrancan desde este jueves 14, stand-up sin censura es una especie de festival, una especie de ciclo de stand-up, ¿cómo lo conciben ustedes? La idea de hacer este evento que se llama, bueno, es una serie de eventos que esperamos que se prolonguen por más jueves, es stand-up a las 22 horas. Es, por un lado, hacer una comedia que necesita un espacio distinto, un espacio diferente. Entonces, por eso lo hacemos más noctámbulo, lo hacemos a las 22 horas. Inició como stand-up a la medianoche, pero en realidad, como tú sabes, Quito es una ciudad que duerme temprano. Duerme temprano, claro. Que duerme temprano, pero sin embargo, hay un grupo de gente que siempre está quejándose de que no hay nada que hacer a partir de las 22 horas, a partir de las 10. Entonces, nuestra idea es exactamente llegar a ese público que está buscando algo que hacer, ¿no? Un jueves a las 10 de la noche. Y no solamente con comedia, que va a ser una comedia sin censura, una comedia un poco más, digamos, adulta. Que es la naturaleza del stand-up en sí, ¿verdad? Totalmente, claro, el stand-up siempre ha sido un género contestatario, un género bastante crítico, que al estar de alguna manera adaptándose a la realidad de la ciudad, pues acude a teatros, acude a restaurantes, y estos son espacios que no siempre dejan llegar al comediante hasta donde quisiera, ¿no? Hasta a los límites que nos gusta explorar como comediantes, ¿no? Que no es necesariamente una comedia ofensiva, sino que es una comedia que trata acerca de temas que de alguna forma resultan sensibles, pero que con el humor se pueden ver de otra manera. ¿Te sientes más libre en el stand-up que en otros géneros escénicos? En realidad me parece que es muchísima responsabilidad más que otros géneros. O sea, yo no diría que es necesariamente libertad, sino mucha más responsabilidad, porque es un género que no, en el cual no tienes un personaje. No te cubres con la máscara del personaje, no tienes vestuario, no tienes escenografía, no tienes otros compañeros de escena que te salven si es que pasa alguna cuestión. Y finalmente, toda la responsabilidad recae en ti. Y aunque tienes un guión, siempre tienes que estar buscando adaptarte al público. Entonces, es un género que conlleva muchísima más responsabilidad. Se juega mucho con la improvisación ahí, en el escenario. Sí, bastante, bastante, porque el público en realidad hace la mitad del show, ¿no? O sea, es un género en el cual tienes inmediatamente la respuesta del público. Entonces, apenas tú lanzas el chiste, sabes si van a reír o no se van a reír. Es inmediato. Entonces, claro, yo siempre digo que cuando hago talleres o algo, siempre les digo que la mitad del trabajo del comediante con suficiente experiencia es leer al público, saber a qué público se dirige. Ahora, ¿tú crees que tienes un poco de shock en el sentido de que el público, sobre todo aquí en Quito y en el país, pero sobre todo en la sierra, creo, tiene una especie de cultura social en la que a veces se siente muy ofendida por ciertos bromas o chistes en stand-up? Somos sensibles, un poco. Somos sensibles, sí, todavía. O sea, todavía hay sensibilidad. Sin embargo, se ha venido adaptando bastante. Mira que yo empecé haciendo esto hace 12 años. Primero como guionista y luego ya como comediante de mis propios shows y guionista también, ¿no? Y ahí era duro, o sea, ahí era bastante duro porque ¿Recuerdas un poco la primera ocasión como stand-up subido ahí frente al público? Sí, la primera vez, sí, claro, me recuerdo que las primeras veces estuvieron en el Este Café, en un desaparecido café clásico que había en la zona de la Juan León Mera, que se arriesgó a intentar stand-up, ¿no? Gracias a Juan Ron, otro amigo que ya no está aquí, pero también hizo stand-up. Y claro, a partir de eso nosotros ya saltamos primero a la Casa Humboldt. Y precisamente justo en la Casa Humboldt, que ahora voy a tener un show también ahí, vuelvo a la Casa Humboldt después de varios años. Claro, era un choque, ¿no? Incluso para las autoridades de la Casa Jumbler era como que esto es cultura, ¿en serio? Y sí, todo es cultura, de alguna forma, ¿no? Pero en el patio era uno del patio de comedias, que es un también otro teatro clásico de aquí de Quito. Los domingos casi siempre está reservado para los públicos de adultos mayores, porque es una función que es más temprano, es a las 6:30 de la noche. Ellos, como sabes, tienen tarifa Sin censura preferencial. también. Entonces, no, al principio era difícil eso, era muy difícil porque nosotros llegábamos y sabíamos que el domingo iba a ser una noche muy difícil. Pero poco a poco se ha ido adaptando, no solo el público, sino también nosotros. Yo, por ejemplo, ayer terminé una mini temporada en el patio de comedias, un domingo en la noche, y como todos los domingos hubo muchísima gente de la tercera edad. Pero Te yo adaptaste ya al sé cómo público. adaptar, yo ya tengo la experiencia y el material suficiente como para decir, ok, este público va por este lado, no voy a hacer tal chiste porque les puede resultar ofensivo. Porque la idea, aunque sea una cosa contestataria, también es hacer al público feliz, ¿no? Correcto. Es darles una buena experiencia. Más aún si eres un adulto mayor que vas a divertirte, o sea, vas también a. Es mucho más fácil remover conciencias jóvenes, digamos. Y eso es precisamente lo que intentamos con estos nuevos espacios en bares, en lugares Y en más este abiertos. caso, ya este jueves 14, ¿cuáles serán las temáticas? Coméntanos quiénes estarán presentes y un poco las temáticas. El jueves 14, esto lo hago junto con un grupo, con un colectivo de stand-up en Quito que está creciendo bastante la escena. Este colectivo se llama Peces Gordes, precisamente jugando con esta idea del lenguaje inclusivo, y ya te darás cuenta precisamente por dónde van todos Ya las va, por líneas dónde va el humorísticas, contenido, ya. ¿no? Este grupo está conformado por Iván Ulchur, Nicolás Lofredo y Pancho Miñaca. No es Pancho Viñacha, es Pancho Miñaca. Es mi casi tocayo, es Tus casi tocayos, sí, ya mi te casi habíamos homónimo. recomendado. ¿Y qué otros shows vamos a poder tener también para verte? Todos los jueves, para empezar, todos los ¿Los jueves, jueves? a partir de este jueves en el CATS, que queda en la Diego de Almagro y Pinto, me parece, sí, en la Diego de Almagro. Sí, Vamos a Diego estar, Almagro y Pinto, sí. Diego de Almagro y Pinto, vamos a estar todos los jueves ahí a las 22 horas con este stand-up sin censura. Este jueves va a estar Nicolás Lofredo, Pancho Miñaca y yo cerrando la Muy bien, y el noche. 14 también vamos a estar contigo para El que el 14, el 16, perdón, el 16, 16, el ajá. 16 es en el Estacato Café El Bar, Estacato, en el Estacato perfecto. Café Bar. Ajá. Entonces, y los domingos haciendo terapia Y los psicológica. domingos haciendo terapia psicológica Muy en bien, Instagram a si través ustedes de Instagram. necesitan. Vamos a hacer muchas gracias, Pancho, por haber estado aquí. Gracias a Gracias ustedes, por gracias por la culturizarnos un invitación. poco más sobre el stand-up. Vamos a hacer una pausa de escuchar los mensajes de la casa y regresamos con nuestro siguiente invitado.